Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. No me quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, que se transmite domingo a domingo por esta nuestra radio Bemba a través del 95.5 de frecuencia modulada y a todos los rincones del mundo a través de su portal www.radiobemba.org. Son las 9 de la mañana con 4 minutos. Le doy las gracias por recibirnos en la comodidad de su hogar. Y quiero darle la bienvenida a mi compañera Diana. Dianita, buenos días, que esta mañana viene engalanada con una playera muy bonita que trae un grabado de posada, ¿verdad? Así es, César, y muchas gracias por tu bienvenida. Y a todo nuestro auditorio los saludamos, que esta mañana pues se ha levantado temprano, ¿no?, para estar sintonizándonos en un programa más de Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos nuestros teléfonos 215-9005 y 215-9015. Para que nos hablen, nos den sugerencias, comentarios o si quieren mandar algún saludo, ¿no? Alguna persona que esté lejos de este punto de la ciudad. También, pues sí. También una de nuestras cosas que tenemos preparados son algunos enlaces y entrevistas pues muy interesantes. Uno de ellos, el diputado federal Mario Di Constanzo, con quien platicaremos sobre el paquete hacendario que se dio esta semana. Sí, así es. Como todos recordarán, esta semana Agustín Carstens, el gigantesco secretario de Hacienda, dio a conocer el paquete hacendario, y a fin de que como especialista en este tema nos hable de la intensidad del golpe que se va a resentir a nivel popular y en todo el rango de la economía de las familias mexicanas, pues vamos a tratar este tema hoy, este domingo. Claro, César, y con ese mismo tema tendremos un enlace con el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, él es Alejandro Encinas, y en esta ocasión nos platicará sobre la posición de este partido político frente a este paquete hacendario para el 2010. Así es, con el periodista y amigo de este programa, don Luis Hernández Navarro, de La Jornada, haremos un análisis político sobre el significado que tiene que en estos momentos hayan sido destituidos de forma simultánea tres altos funcionarios del gabinete calderonista y sobre el cuestionado perfil de los sustitutos entrantes que están siendo rechazados por prácticamente toda la sociedad. En cabina estarán también los académicos universitarios Vinicio Mese y Gustavo Lorenzana, que nos ayudarán a hacer un análisis de estos tres años de la administración calderonista y la proyección que te tiene en adelante al frente de México. También tendremos varios audios muy interesantes y buena música, como todos los domingos. Como muestra, basta un botón. ¿Qué les parece que a propósito de que esta semana se cumplieron 36 años del golpe militar de Pinochet al gobierno de Salvador Allende, en conmemoración y tributo a este gran hombre, escucharemos el discurso que pronunció ante un auditorio abarrotado de jóvenes en la Universidad de Guadalajara en el ya lejano año de 1972. Llámenos, tenemos disponibles los números 215-9005 y 215-9015. Vamos al audio. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida.

una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes. Pues hermosa canción, hermosa selección esta mañana, y quiero invitar a toda la ciudadanía de Hermosillo a que pase a la Plaza Emiliano de Zubeldía. En estos momentos ya se abrió de nueva cuenta el centro de acopio. Esta vez se van a tomar todos los víveres, alimentos no perecederos, pañales, ropa que la gente quiera poner a disposición de los damnificados del Choyudo y el Zaguaral, y además también de Tastiota. Los invitamos a que vayan a hacer su donación. Sí, los invitamos a la donación para los damnificados del huracán Jimena. Y también invitamos a nuestro auditorio a que nos escriba nuestro correo electrónico de este programa, y sin embargo se mueve 03@gmail.com. Nos pueden escribir para hacernos sugerencias de cómo mejorar este espacio radiofónico, ponerse en contacto con nosotros, compartir información, comentarios, sugerencias de temas a tratar y también sobre la selección musical que quieran escuchar un domingo de este programa. Bueno, ya tenemos aquí en cabina a nuestro compañero Isabel Dorado. Él nos acompaña y él es activista y académico de la Universidad de Sonora. Él viene este día a hacernos un balance de lo que fue esta semana, las acciones que realizaron varias organizaciones civiles en contra del gobierno de Eduardo Bus, que este día pues ya fue la toma de protesta y ya cambiaron, ¿no?, los poderes. Buenos días, Isabel. Buenos días, Diana. Siempre es un gusto acudir a este espacio de Y Sin Embargo Se Mueve. Es un espacio muy valioso de Radio Bemba, y qué bueno que nos dan la oportunidad de estar con ustedes, de que nos inviten a dar a conocer las actividades que estamos llevando a cabo una serie de organizaciones sociales con motivo de la última semana del gobierno de Eduardo Burs. Isabel, ¿algún balance que nos puedas hacer sobre las acciones que se realizaron esta semana? Pues mira, la idea de esta jornada fue hacer un juicio de organizaciones juntos, que en materia de... Empezamos el día lunes con Tribunal Ciudadano. Ellos desde hace muchos años están pugnando por que se haga justicia en el caso de las negligencias médicas. Hubo casos ahí del señor de Nogales que le incineraron a sus hijos sin su permiso, El Damaris, que perdió a su hijo en el Hospital Chávez. Estuvo Edgar Mondragón, que prácticamente asesinaron a su hijo. Bueno, casos espeluznantes, ¿no?, que tienen que ver con el hampa médica que padecemos acá en Hermosillo, principalmente, y a lo largo de todo el estado. El día martes la manifestación, hubo dos manifestaciones. Por la mañana estuvieron los posesionarios del vaso de la presa, donde Burs, junto con la familia Coppel, se quiere adueñar de esos terrenos para crear un fraccionamiento tipo La Primavera de Culiacán, y de esa forma estuvieron hostigando permanentemente. Llegaron incluso hasta los balazos en el caso de la familia Enríquez, que nos tocó asistir con ellos a darles el apoyo solidario, ¿no? En la tarde pues asistimos nosotros a la inauguración de Musas, una inauguración que fue una fiesta faustosa para la clase política dirigente, en donde si ibas de tenis y pantalón de mezclilla, simple y sencillamente no entrabas, ¿no? Como que era requisito ir de tacuchi para entrar ahí al evento. Sin embargo, nosotros desde una valla le estuvimos gritando consignas al gobernante de la forma tan soberbia en que nos trató, y sobre todo la desaparición de ese pulmón de la ciudad que era el Parque Villas de Ceres. Precisamente, te interrumpo, Cuando dices nosotros, es la organización a la que tú representas y la que perteneces. Así es, los defensores del Parque Villa de Ceres, pero contamos con la solidaridad de muchos compañeros, ¿no? Hubo gente de la Resistencia Civil Pacífica, de Ciudadanos por el Cambio Democrático, de Vecinos del Vaso de la Presa. Tuvimos una muy buena representación el martes en la tarde en ese evento de protesta en contra de Eduardo Burs, con motivo de la inauguración de Musas. En lo particular, en cuanto al movimiento de defensa del Parque de Villa de Ceres, ¿qué saldos negativos deja este gobierno que, pues afortunadamente, hoy podemos cantar que ya se fue? Pues mira, nosotros nos quedamos con un proceso penal abierto, jamás quiso recibirnos, que fue su tónica durante todo el mandato, no recibió a líderes sociales, ¿sí? El señor simple y sencillamente dictaba órdenes y quería que se obedecieran, independientemente de los prejuicios que pudiera ocasionar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un proceso penal abierto. De hecho, el próximo mañana, precisamente, vamos a ir a manifestarnos porque es día 14. El día 14 de cada mes, conmemorando esa fecha bochornosa de la represión del 14 de marzo del año pasado, pues cada día 14 vamos y nos manifestamos. Este día 14 vamos a ir otra vez a Palacio de Gobierno a externarle al nuevo gobierno nuestra inconformidad por el trato que recibimos en el 2008. Entonces, ese fue el evento del martes, los dos eventos. El miércoles, que estaba contemplado originalmente el evento del Parque Villa Ceres, pues no se realizó porque lo adelantamos, porque nos adelantaron también la fecha de inauguración. El jueves hubo una manifestación de Ciudadanos por el Cambio Democrático. Ellos tienen una larga lucha de más de 10 años por que se remedie el asunto del CITRAR. Y bueno, fueron y lo pusieron de manifiesto ahí en Palacio de Gobierno. El viernes hubo una manifestación de organismos sindicales con una participación muy activa de los compañeros del FADES principalmente, ¿no? Pero hubo representación de otros sindicatos. El día de ayer elaboramos un documento que no tengo la versión final, pero en concreto. Ese documento tiene que ver con todos los agravios recibidos por las organizaciones sociales de parte de Eduardo Burs. Incluso ayer mismo fuimos a Palacio de Gobierno, en su último día, a entregarle personalmente, al menos en su oficina, ese documento. La próxima semana vamos a elaborar un nuevo documento que le vamos a hacer llegar a Guillermo Padrés, y en donde prácticamente le vamos a solicitar que atienda todos los rezagos que dejó Eduardo Burs en este sexenio, ¿no? En materia de política social. También sabemos que para este día va a haber alguna actividad, ¿no? ¿Nos podrías hablar de ella? Sí, hoy a las 10 de la mañana la organización que se encarga de organizar el evento de hoy es la Resistencia Civil Pacífica. Pues ustedes saben, ahí hay una actividad muy importante, se llama la Escobalgata, ¿sí? Es en su segunda versión. Y más que nada se trata de hacer una ironía de lo que fue el sello característico de la pachanga del actual gobernante, ¿no? O sea, dejar en evidencia que nada más era para lucimiento personal lo de las cabalgatas, y una despedida al que se va, pero también al que llega, porque parece que trae la misma intención Guillermo Padrés de continuar con esa disque tradición donde se gastan los dineros del pueblo para lucimiento personal del gobernante. Eso no lo debemos permitir por ningún motivo. Así. Y en todas esas acciones que hicieron, ¿cuál fue el objetivo, el mensaje que quisieron transmitir, ¿no? Tanto a esas autoridades como a la ciudadanía? Mira, primero es un mensaje de consumo interno. Un mensaje de consumo interno en la idea de que somos capaces de organizarnos a pesar de nuestras diferencias, ¿sí? Porque integramos el movimiento en solidaridad con las luchas sociales, que es el organismo que nos agrupa a todas las organizaciones. Integramos todos estos eventos con diversa participación de diversas organizaciones. Entonces somos muy distintos, son organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones centrales, centrales campesinas, en fin. Son alrededor de 25 organizaciones activas. Originalmente éramos casi 40, pero el proceso empezó en enero. Ya ahorita quedan más o menos ya consolidadas alrededor de 25 organizaciones en este esquema. Entonces, es de consumo interno. Y por otro lado también es dejar claro ante la sociedad que tuvimos un gobierno que nunca atendió la problemática social. Que lo único que le interesó fue enriquecer sus arcas personales y de las de su grupo de interés, y por eso nunca le importó lo que el pueblo pensaba. Entonces, ese fue el mensaje que mandamos hacia la sociedad. Hacia lo interno, capacidad de organización. Hacia lo externo, un juicio de parte nuestra a la acción de gobierno de Eduardo Burs, mejor dicho, a la acción de desgobierno de Eduardo Burs. Así es, Isabel, pues los saldos que deja este gobierno son lamentables. Viene a la mente el caso del señor Alfonso Chaparro, la negligencia ante la solución del caso de José Alfredo Jiménez, la actitud tan despótica y soberbia contra los padres de las víctimas del asesinato del ABC, la negativa a el proceso judicial que ustedes todavía están sujetos, la negativa de este señor a rectificar su posición, es decir, decíamos fuera de programa, un sexenio que se nos hizo larguísimo, ¿verdad? Pero afortunadamente ya terminó. Fíjate, César, nosotros que padecimos la represión en carne propia, no se va a comparar nunca con el sentimiento de los padres de familia del ABC. Todavía ayer una madre nos hablaba en la reunión y la verdad que se te pone la piel chinita, ¿no? O sea, ya son más de 3 meses de la tragedia y todavía sentimos la indignación desde que se generó desde entonces, ¿no? Y yo creo que nosotros no nos podemos quedar callados y no debemos encontrar la forma de que se acabe esta impunidad que hay. Estamos haciendo pequeños esfuerzos, pero en la medida en que logremos concientizarnos nosotros de la importancia que tiene el que tomemos decisiones los que estamos desde abajo, en ese momento vamos a empezar a transformar realmente este país. Esa lucha brillante que están dando los padres de familia de la guardería ABC, no la debemos dejar sola. Ya nos anunciaron que el próximo 4 de octubre van a hacer una manifestación, le van a llamar la marcha de los niños y las niñas, ¿sí? Y la idea es que culmine ahí en el parque infantil, para darle también su espacio a los niños que generalmente los dejamos abandonados cuando nos metemos de lleno a la lucha social, ¿no? Entonces ahí estuvieron ellos presentes y creo que tuvimos la capacidad de organización y de mandar un claro mensaje a la sociedad de que nos desgobernó un personaje que se creyó rey y terminó a patadas saliendo de Palacio de Gobierno. Y por la puerta trasera, ¿no? Como así es. Como se ha venido diciendo. Bueno, Isabel, ¿algo que quieras agregar a este espacio, a nuestro Radio Escucha? Pues nada, yo el agradecimiento permanente a este espacio, es un espacio muy importante. Qué bueno que se genera aquí en Radio Bemba y pues la resistencia civil pacífica y sin embargo se mueve, están aportando mucho a la sociedad. Siempre vamos a estar agradecidos de que nos abran los micrófonos y nosotros vamos a continuar en la lucha. Vamos a seguir presentando ante el gobierno nuestras opiniones y las cosas que no nos gustan. En eso estamos comprometidos y vamos a continuar y siempre esperaremos contar con estos espacios para comunicarnos con la sociedad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, fue el maestro universitario Isabel Dorado. Nosotros aquí en Y Sin Embargo Se Mueve tuvimos la oportunidad durante la visita de la semana pasada del licenciado Andrés Manuel López Obrador de cuestionarle acerca de qué sucederá o qué expectativas genera el cambio de partido en la gubernatura y él nos indicó lo siguiente, Dianita. Sí, recibimos una llamada de una compañera preguntándonos de dónde va a salir esta escobalgata, la acción que se tiene para este día y a qué hora. A partir de las 10 de la mañana ya están organizándose ahí en la Plaza Emiliana de Subeldía. Ahí es el punto de concentración. Hay que ir, están todos invitados, es hoy a las 10 de la mañana. ¿Tienen que llevar alguna vestimenta en particular? De preferencia tipo vaquero, ¿no? Y se llevan su palo de escoba porque es precisamente la ironía que se quiere hacer para que lo utilicen como caballo el palo de escoba, ¿no? Y si pueden llevar una pañoleta tipo vaquero, pero arriba de una escoba, ¿no? ¿El trayecto va a ser de la Emiliana de Subaldía? A Palacio de Gobierno. A Palacio de Gobierno. Sí. Bueno, con esto despedimos a nuestro compañero Isabel Dorado. Y continuamos precisamente con el audio en el cual el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, pues nos habla de qué espera, que las expectativas de los sonorenses ahora que hubo cambio de partido en la gubernatura. Vamos al audio. Bien, pues estamos con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Muchísimas gracias por la entrevista, por este espacio. Una pregunta que nos compañeras y compañeros de la resistencia civil nos pidieron que le hiciéramos fue la de que recientemente los sonorenses vamos a estrenar gobernador panista, el primero en la historia. Y queríamos ver si considera que va a haber algún cambio para la ciudadanía sonorense con este señor Padres. Pues no creo que haya mucho cambio. Se va un panista y entra otro panista. Burs es panista, más que priista. Y el que entra es del PAN, o sea, es lo mismo. Son iguales, es el PRIAN. El PRI y el PAN representan lo mismo. Entonces, no va a haber ningún cambio en beneficio de la gente. No quiero yo ser aguafiesta, pero es mejor que no se hagan ilusiones. No considero que el gobernador que entra vaya hacer mejor las cosas. En una de esas hasta resulta peor. A veces se piensa que ya no puede haber otro más malo y surge. Pueden estar pensando que ya no puede haber otro más malo que Burs y no se vayan a una sorpresa, porque es una degradación progresiva. O sea, en términos de la política tradicional no se evoluciona, se involuciona. Cada vez son peores. Esa es la amarga realidad. Entonces, no nos confundamos, lo más importante es que se logre un verdadero cambio, que en Sonora como en el país se tenga un gobierno realmente del pueblo y para el pueblo. Y eso no se va a dar hasta que no haya una verdadera renovación, y no esperemos que ese cambio verdadero que permita que las cosas mejoren en Sonora para la mayoría de los sonorenses se dé con el PRI o con el PAN. Yo estoy absolutamente convencido de que a ellos no les interesa el sufrimiento del pueblo, a ellos los motivan otras cosas, la ambición al dinero, el poder por el poder. Entonces, hay que seguir trabajando para que realmente haya un cambio, que no ha habido en Sonora ni en el país. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM 95.5. Pues ya está en la línea con nosotros el diputado federal Mario Di Constanzo Armenta. Él es uno de nuestros diputados del movimiento que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le recordamos al auditorio que durante 3 años el diputado Di Constanzo estuvo al frente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México, y con él analizaremos el paquete hacendario presentado por Agustín Carstens esta semana. Don Mario, buenos días. Hola, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, le agradecemos su participación. Como ya le comentamos al auditorio, pues queremos saber su opinión acerca de este paquete hacendario que presentó el gigantesco secretario Agustín Carstens. Pues es un paquete, yo te diría, absurdo, es demagógico, es inoperante y de nada va a servir a la economía. ¿Por qué digo esto? Pues porque, mira, desde el punto de vista de los ingresos, se propone el incremento de impuestos y el incremento de los precios y tarifas de los bienes que vende el sector público, gasolina, gas, electricidad. Se propone la aplicación de un nuevo impuesto llamado contribución a la pobreza, que sería la aplicación de un 2% de impuesto a los alimentos y medicinas, y un 2% también, pues prácticamente a todas las transacciones, a todas las compras, todas las ventas de bienes y servicios que se hagan. O sea, eso es equivalente a subir el IVA del 15 al 17% y además ponerle un 2% de IVA a los alimentos. Un impuesto para apoyar a la pobreza que pagarán los pobres. Yo creo que es un impuesto para ampliar la pobreza, ¿no? Ellos le ponen impuestos a la pobreza y primero amplían la base gravable, o sea, primero amplían el número de pobres, ¿no? Así es. Esto es lo que es inaceptable. También se proponen incrementos en las tasas del impuesto sobre la renta a personas físicas y a empresas. Pero mira, ¿qué es lo que sucede? Que por un lado están grabando con impuestos a la población, a la clase media, a las pequeñas y medianas empresas, pero son las grandes empresas las que siguen sin pagar impuestos, ¿no? Esto es muy importante porque además de ser una propuesta o una reforma que castiga a las clases más desprotegidas, pues es una reforma que va a acentuar más las injusticias en la política tributaria mexicana. Entonces yo te diría que es inaceptable esta propuesta. Es absurdo que además cuando en todos los países del mundo se está buscando cómo bajar impuestos, pues aquí estamos subiendo, pues esto es inaudito, ¿no? Entre más se suban impuestos, pues es más difícil que se dé la recuperación económica, vamos a seguir en la recesión. Y por el lado del gasto, pues es demagógico y mentiroso el presupuesto, porque no tiene los recortes y los ajustes de gastos al gasto corriente, no hay una disminución en las percepciones de los funcionarios públicos de alto nivel. Fíjate, el costo promedio para un mexicano, el costo bruto para un contribuyente mexicano de una plaza de mando superior en la administración pública es de 2,885,000 pesos al año. Caray. Eso es lo que nos cuesta cada tipejo de estos, que además son muchos y que además sigue aumentando su número. Creo que esta propuesta más bien publicitaria de reducir o de desaparecer tres secretarías, pues es tapar el sol con un dedo. No hay un verdadero ajuste en el gasto, tampoco hay un verdadero ajuste en el número de funcionarios. Y al final, como ahora sí que como dicen las personas que trabajan para Agustín Cárcel, que al final del día el presupuesto que están entregando, pues por un lado tiene un incremento en el gasto corriente, el gasto corriente crece el pago de servicios personales, crece el gasto de operación y cae la inversión pública y los subsidios que se dan a la población. Esto es más de lo mismo. A mí que me digan qué diferente o qué diferencia hay entre este presupuesto y el del año pasado, después de todos los ajustes que según esto nos anuncian, después de que le ponen a la población más impuestos, simplemente es más de lo mismo. Se le bajan los recursos a DICONSA, se le bajan los recursos, a la Universidad Autónoma Metropolitana también se le disminuyen los recursos, se disminuyen los recursos para financiar rural, se disminuyen los recursos para Acerca, el presupuesto se vuelve totalmente electorero. Ayer estaba ya revisando los últimos datos y me quedé impresionado de que el programa Oportunidades representa la mitad del presupuesto para la CDSOL. Y el programa Oportunidades es un programa eminentemente electorero. El Seguro Popular, que ni es seguro ni es popular, por ejemplo, representa casi el 80% del presupuesto de la Secretaría de Salud. Es verdaderamente absurdo que al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, ahora que tuvimos ya la mala experiencia con la influenza, se le estén bajando los recursos en casi 200 millones de pesos. O sea, es un presupuesto que refleja a la poca imaginación de Agustín Carter. Así es, diputado. Y ahora sí, Felipe Calderón en sus discursos se acuerda de la pobreza cuando se le han pasado los 3 años dilapidando el presupuesto, despilfarrando los recursos de la nación. Y aquí también lo siguen despilfarrando, y para solucionar el problema, lo único que les ocurre es ponerle impuestos a los mismos que han pagado siempre, en vez de ponerle impuestos a las grandes empresas. Y más que ponerle impuestos, es derogar de la ley aquellos regímenes fiscales que les permiten no pagar impuestos a las grandes empresas. Quiero decirte que el Partido del Trabajo presentó a través de mí una iniciativa. Sí, por favor, háblenos. Para acabar con los paraísos fiscales, la presentamos el martes. Entonces, sí hay alternativas, hay un plan alternativo. Nosotros propusimos que lo que se tenía que hacer era eliminar estos regímenes fiscales que le permiten a las grandes empresas no pagar impuestos, utilizar los fondos que el gobierno no ha utilizado y que ascienden a más de 250 mil millones de pesos, y entrar a una verdadera reducción del gasto. ¿Cómo? Reduciendo el salario y las prestaciones de la alta burocracia, incluyendo claro. a los diputados. Claro, claro que sí. Diputados y el Senado. Fíjate, es criminal. El pago de salarios al Poder Judicial va a ser como de 35 mil millones de pesos. Esto es más que el presupuesto que tiene la CFE para inversión. Increíble. Bueno, esto es un insulto a la nación. Así es. Licenciado de Constanzo, seguramente lo vamos a consultar adicionalmente ahora que se vienen las discusiones de este paquete hacendario. Le agradecemos su participación esta mañana y de verdad para nosotros es un orgullo que gente como usted esté representándonos allá en el Congreso de la República. Al contrario, yo con mucho gusto pues estaré en contacto con ustedes y estoy a su orden, les mando un abrazo. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Fue el licenciado Mario Di Constanzo, exsecretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo de México y actualmente representante por el PT en el Congreso como diputado federal del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Así es, César. Y a continuación escucharemos la canción La Malagueña en una versión alternativa a la tradicional, que es interpretada por el grupo Chingón y encabezado por el director de cine Robert Rodríguez. A quien podemos recordar con la película El Mariachi, donde salieron sus personajes estelares Salma Hayek y Antonio Banderas. Pasamos a escucharla y regresamos a nuestro programa. Ellos me quieren mirar, pero concedo razón si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Sí, muy buenos días. Regresamos aquí a este su programa y sin embargo se mueve. Tenemos en línea ya al amigo de este programa, el periodista Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada, donde este articulista escribe regular y regularmente es autor de varios textos especializados en movimientos sociales y armados de México. Con él analizaremos esta mañana las implicaciones que tiene de fondo la salida, renuncia de tres funcionarios de primer nivel del gabinete calderonista. Luis, buenos días. Buenos días, César. Mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Pues muy bien, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué situación de fondo tiene la salida de estos tres funcionarios, entre ellos un secretario de Estado, el procurador de la República y además la posición fundamental estratégica que significa la dirección de Pemex? Mira, yo creo que es un cambio de funcionarios forzado en mucho como resultado del aislamiento que vive Felipe Calderón. Los resultados de las pasadas elecciones fueron desastrosos para él. El mismo PAN así lo reconoce. Tuvo que, por un lado, dar la imagen de que su equipo se renovaba y, por otro lado, establecer una serie de alianzas y de compromisos con fuerzas muy relevantes de la política y la economía nacional. Correcto. En las que se expresan estos personajes, ¿no? Sí. Tenemos, en primer lugar, el caso de Arturo Chávez Chávez, ¿no?, como titular de la Procuraduría General de la República. Probablemente el nombramiento, todavía no aprobado por el Senado, que mayor enojo y desaprobación ha provocado. Los antecedentes de Chávez Chávez en enfrentando el asunto de los feminicidios en Ciudad Juárez, por ejemplo, ha sido desastroso. Es un hombre que claramente desprecia los derechos humanos en un momento en el que el país pasa por una fuerte crisis de los derechos humanos, ¿no? Entonces, así es. Este es el primer caso, ¿no? Sí. El segundo caso es el de la salida de Alberto Cárdenas de la Secretaría de Agricultura, ¿no? En un relevo por estafetas muy curioso, porque quien le entregó él el cargo es precisamente quien hoy lo sucede en el cargo, ¿no? Sí. Su ahijado político, Mayorga. De tal manera que la Secretaría de Agricultura, que tan mala gestión ha tenido para los asuntos del campo desde el punto de vista de la soberanía alimentaria del país, de los campesinos, pero que tan buenos dividendos les ha traído a las grandes empresas transnacionales como Cargill o a las grandes empresas nacionales como Bimbo, ¿no? No hay que olvidar que Alberto Cárdenas fue precandidato a la presidencia de la República por el PAN, apoyado por Lorenzo Servige. Así es. ¿No? El patrono del Bimbo. De Bimbo, así es. Bueno, pues hay una continuidad disfrazada de cambio sin la menor sin el menor empacho, ¿no? Y finalmente la joya de la corona, que es Pemex. Así es, ¿no? En donde se pone a un personaje ligado estrechamente con Guillermo Ortiz, a punto de salir del Banco de México, un personaje que ha ocupado con muy malos resultados, ha pasado por, estuvo en Pemex mismo, estuvo en Banamex, ha representado, digamos, intereses también de grandes consorcios, y que hoy se pone al frente de Pemex probablemente para terminar de acabar con la gallina de los huevos de oro, ¿no? Yo diría que los tres nombramientos han provocado un enorme malestar entre no solamente los sectores de la oposición partidaria, sino organismos de derechos humanos y la gente preocupada por la soberanía petrolera en su país. Sí. Don Luis, una pregunta que nos inquieta aquí y sin embargo, y que quiero que compartas tu opinión con nuestro auditorio. El hecho de que Felipe Calderón nombre este tipo de personajes, en muchos casos desconocidos, en otros repudiados, ¿quiere decir que no dispone de cuadros de primer nivel? Es decir, ¿no tiene en su lista de candidatos a estas posiciones a gente de verdadero prestigio? Yo creo que es un indicador efectivamente de que su gobierno naufragó, de que en el tercer año de gobierno se comporta como si estuviera en el quinto, a punto de terminar, ¿no? De que efectivamente personajes reconocidos desde las mismas filas de su partido muy probablemente se niegan a incorporarse a una aventura con un que va a tener un desenlace fatal, pero al mismo tiempo muestra que es un personaje tan débil, que su discurso formal a favor del cambio que escuchamos el 2 de septiembre es retórica vacía, en la medida en la que no se atreve, no quiere incorporar a su administración a un conjunto de gentes que lo podrían hacer muy bien, pero que no están identificados con la red de compromisos que lo llevó a la presidencia. Así es. Dentro de los grupos que rechazan a Chávez como nuevo procurador, pues está Amnistía Internacional, incluso el mismo Ejército ha señalado que se rompería ya ese puente de enlace que existe con la actual o la previa Procuraduría, y es la situación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos son o están muy preocupadas sobre este nombramiento. ¿Cuáles serían las consecuencias si se ratifica este personaje como procurador? Bueno, México vive ya una grave crisis de derechos humanos, ¿no? Creo que la consecuencia inmediata es que esta crisis, lejos de paliarse, se profundizaría aún más. Hacia afuera, la imagen del gobierno mexicano como violador de derechos humanos está en la picota, porque el asunto se ha tratado en el Congreso estadounidense, la CID, Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea, en organismos de derechos humanos. Bueno, esto se va a agravar aún más, ¿no? Pero internamente lo que se presume es que esta política de violación a derechos humanos no solo no va a desaparecer, sino que se va a profundizar aún más. La profundización de la crisis y de las violaciones de los derechos humanos es previsible. Luis, te agradecemos de veras muy sinceramente tu participación. ¿Tienes algo más que compartir sobre este tema con el auditorio? pues esperemos que pronto termine la pesadilla. Esperemos, ¿verdad? Aquí en Sonora acabamos de terminar una, el día de ayer se fue Eduardo Burs, una pesadilla que ya veíamos interminable. Te agradecemos tu participación esta mañana, Luis. Gracias a ti, César, y a Radio Bemba. Un saludo muy cariñoso. Pues fue Luis Hernández Navarro, editorialista de La Jornada, quien nos, pues realmente nos deja un sabor tanto malo, porque dice que con este nombramiento de Chávez, pues la crisis de violación a los derechos humanos en el país se va a agudizar. Malas noticias, quizás. Bueno, pero entre las buenas noticias tenemos, recordamos a nuestro auditorio, que el próximo martes estaremos dando el grito de los libres, como cada año se ha estado haciendo, y ya está todo listo para esta celebración, que será, como les comenté, el 15 de septiembre en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Así que los invitamos a nuestros radios escuchas a que se sumen a esta fiesta que cada año organiza la Resistencia Civil Pacífica de Hermosillo. La hora es a las 7 de la tarde, donde habrá música, bebidas, alimentos y muy buena convivencia. A las 10 de la noche estaremos haciendo un enlace a la Ciudad de México para escuchar el grito que dará nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Y a las 11, aquí en la Emiliana de Zubeldía, habrá otro grito por una de las personas que integran la Resistencia Civil Pacífica. También, quien quiera asistir a este evento puede llevar su guitarra, podrá cantar ahí. Si quieren compartir con la gente que estemos esa noche algún postre, alguna comida o algún refresco, pues será bienvenido, ¿no? Acérquese a esta celebración, nosotros estaremos gustosos de recibirlo. Y aparte, pues lo principal es la convivencia, ¿no? Que sepan cómo es este grito alternativo que se ha estado haciendo en hoy, bueno, en este año, su tercer conmemoración. Sí, normalmente nos la pasamos muy a gusto, tenemos ya ahí la confirmación de un grupo musical que nos va a acompañar esa noche, son jóvenes estudiantes de Baja California Sur que pues tuvieron ahí su centro de acopio en la Plaza Emiliana de Zubeldía y amablemente dijeron, ¿sabes qué? Nosotros queremos participar, ponemos el sonido y ponemos la música y pues la gente ya se está conectando, llamen a la compañera Rosa María Rodríguez, contáctenla, ella es la responsable ahorita de coordinar este evento que año tras año, ya llevamos, vamos por el cuarto y no queremos perder esta tradición que ya se afianzó dentro de los habitantes de Hermosillo por medio de este Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Además, ahorita es tiempo para que vayan esta mañana y durante todo el transcurso del día hasta las 9 de la noche a la Plaza Zubeldía, donde está ubicado el centro de acopio pro damnificados ahora de los poblados de Tastiota, El Choyudo, el Zaguaral. Queremos decirles y agradecerles su participación. Ya se llevaron 3.5 toneladas de víveres a Guaymas y el día de ayer se llevaron otras tres toneladas a Empalme. Ahora pues no dejemos abajo a nuestros compañeros de allá de la población del Zaguaral, El Choyudo y Tastiota. Así es que por favor cooperen, colaboren, todos sus alimentos y todas sus aportaciones serán muy bien recibidas. Así es, César, y a propósito de este tema, tenemos en cabina ya a compañeros de la Casa del Movimiento que después del corte vendrán a hablarnos sobre las experiencias que han tenido en este centro de acopio y ahora que esta semana fueron a entregar las despensas y las cosas, ¿no?, que estuvieron recolectando a las personas de Guaymas y de en Empalme. También. También tenemos a los maestros académicos de la Universidad de Sonora, Gustavo Lorenzana y Vinicio Mesa, quienes estarán hablando sobre el balance de estos primeros 3 años, ¿no?, de Calderón, de este gobierno, pues que no ha traído muchas cosas buenas. Nos vamos al corte de la hora en este momento y los invitamos a que llamen al 215-9005, 215-9015 para que nos den sus comentarios. Diez de la mañana en punto. Radio Bimba FM. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Sea de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Este 15 de septiembre te invito a celebrar. ¡No te hagas! ¡Vamos a gritar todos! ¡Viva México! Ven a la Plaza Emiliana de Zubeldía 15 a partir de las 6 de la tarde. Invita la Resistencia Civil Pacífica en Hermosillo. ¡Viva la democracia y también la libertad! Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Ya de regreso a nuestro programa y sin embargo se mueve, tenemos ya en cabina a nuestro compañero René del Carmen Pedraza, quien es integrante de la Casa del Movimiento y viene esta mañana a platicarnos sobre las experiencias que han tenido en el centro de acopio para los damnificados de Guaymas y Empalme y que ellos están ubicados en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Buenos días, don René. Buenos días. Pues nada más yo quería, vine para darle las gracias por el apoyo también de ustedes, que gracias a ustedes por la información y la difusión que tienen, pues se llevó a cabo lo que gracias a Dios toda la ciudadanía de Hermosillo pues ayudó a lo del acopio que la Casa del Movimiento nos pusimos en la Emiliana de Zubeldía. Es otro problema que nosotros vimos. Recolectamos 3 toneladas que las llevamos el miércoles 9 de septiembre a San José de Guaymas, Santa Clara y a Guaymas. ¿Cómo encontró la situación, don René, allá en San José? La situación de San José de Guaymas, si alguna persona conoció San José de Guaymas, ya no es el mismo. Ya no es el mismo porque hay casas completamente destruidas y la mayoría de casas fueron derribadas por el huracán. Se ve una tristeza de la cual nosotros carecemos de información por parte de las autoridades, que no la hay. A mí me platicaban algunas personas que puede que hay desaparecidos, y de eso no sabemos nada nosotros. Hay mucha necesidad de alimentos, hay mucha necesidad, porque pues ropa y agua, pues sí hay demasiado. Ahorita lo que sí nos está faltando, lo que está faltándoles ahí es alimentos. Así es, indíquenos con qué es lo que los hermosillenses pueden apoyar más a los damnificados. Pues pueden apoyar, le repito que hay agua, hay ropa demasiada, algunas personas llevan 5 o 6 garrafones de agua, que pues haciendo el cálculo cuesta más o menos 50 pesos, de ahí pues sería más fácil comprar unas 2 sardinas, 1 o 2 atunes para llevarles alimento, que es lo que falta, agua, que así más ya, agua, alimento. Agua, sí, el alimento es lo que nos está faltando. Estamos todavía ubicados en el Emiliano de Zubeldía y ayer, el 9 llevamos 3 toneladas, ayer llevamos a Empalme otras 3 toneladas y sigue faltando alimento. Sí llevamos despensas, pero no son suficientes. Así ropa hay de más. Ok, entonces más bien alimentos. Alimentos. Así que nos comentaba usted la participación solidaria de los padres, de los niños que murieron en el 5 de junio ahí en la guardería ABC. Eso fue lo que nos impactó a nosotros, que los padres aún con su dolor, de su tristeza que todavía existe, que tenemos todos los mexicanos a nivel nacional, una madre de los pequeños fallecidos, nos impactó tanto el apoyo que nos dio, porque mandó comida ya preparada para todo lo, para las personas de Empalme. Y mucha falta que les hizo porque pues no nos alcanzó. Nuevamente le vuelvo a repetir que lo que hace falta es comida. Cuando llegamos a Empalme, el ejército o preventivos que estaban ahí querían que nos desviáramos a su bodega para meter todo lo que llevábamos, a lo cual yo me opuse y les dije que las despensas y la ropa que llevábamos y agua se las íbamos a dar en sus propias manos, como sucedió en San José de Guaymas. A los damnificados. A los damnificados, sí. En sus propias manos. Entonces quiere decir que el destino de estos alimentos y de estos víveres que están ustedes recolectando aquí en el parque, en la Plaza Subeldía, no tiene un destino incierto, sino que va directamente a los damnificados. Compañeros del mismo, de la misma Casa del Movimiento, vamos personalmente y entregamos las cosas en sus manos de los damnificados. Otra cosa de la persona, de los padres de familia, es que no nos han dejado solos, han estado ahí, como aquí la estación de Radio Bemba, que fue la primera que llegó ahí cuando nos pusimos nosotros, de ahí pues ya los demás periódicos y la demás prensa, pero hasta ahorita no he visto la transparencia como la tiene Radio Bemba con nosotros, que ahí está presente del diario, mirando qué es lo que estamos recolectando, a dónde va a parar, y nos hacen preguntas de que si de veras mandamos los alimentos. Nosotros invitamos a las personas que nos acompañan para que vean que los alimentos están llegando a las manos de los damnificados. Otra cosa, una madre de familia de los niños fallecidos, nos dio ropa, y que pues la verdad nos dio mucho pues gusto de que nos hubiera dado la ropa del bebé. Allí nos decía que era con mucho amor que se lo diéramos a las personas que en verdad lo necesitáramos. Anduvimos con este Moisés ahí en las manos hasta que encontramos la persona necesitada que en verdad lo iba a ocupar. Eso es lo que sucedió ayer, pues, por la tarde. Termine su participación esta mañana, la cual agradecemos, con una invitación a toda la población para que siga cooperando. Yo lo que sí les comento aquí a todos los hermosillenses, que por favor nos ayuden. Estamos en la Emiliana de Subeldía, ahorita me estaban comunicando ahorita por teléfono que pues no ha habido, hasta ahorita en este momento no ha habido participación, pero ya conocemos que Hermosillo se caracteriza por esa hermandad que tiene, y sabemos que hoy van a acudir allí a el Emiliano de Subeldía, y nuevamente les agradezco este espacio que nos dan a nosotros, porque en verdad es la única radio que tiene las puertas abiertas a la ciudadanía. Muchas gracias. Muy bien. Pues como todos ustedes saben, seguimos en el centro de acopio en la Plaza Emiliana de Subeldía, así que participen. Sabemos que los domingos hay que ir a desayunar, hay que levantarse un poco tarde, y las aportaciones llegan tardecita, pero los domingos llegan mucho. Así es, César, y a continuación vamos a escuchar unos audios de Cárcens de esta semana, cuando se dio a conocer el paquete hacendario para este año, para el siguiente año 2010. Y regresando a los audios, empezaremos con la entrevista con los académicos de la Universidad de Sonora, Gustavo Lorenzana y Vinicio Castilla, para hacer el balance del gobierno de Calderón. Correcto. El boquete económico que tiene en las finanzas de México el gobierno del presidente Calderón es de tal magnitud que el recorte al gasto público de 218 mil millones de pesos se queda corto para llenarlo, por lo que se citarán a aumentar los impuestos, además de crear nuevos. Agustín Carsten, secretario de Hacienda, anunció ayer el sentido que lleva el paquete económico 2010 presentado al Congreso. Esta norma nos ha guiado a diseñar la combinación adecuada de los tres instrumentos fiscales que disponemos para cerrar la brecha, que son los ajustes al gasto público, el incremento de los ingresos fiscales, sean de carácter permanente o contingente, y tercero, un mayor endeudamiento, es decir, incrementar el déficit fiscal. El discurso del secretario de Hacienda inició con la reiteración de la cuota de sacrificio que el gobierno federal pondrá en la recaudación de su gasto público para el siguiente año. Supone una reducción total del gasto público programable respecto al gasto aprobado para 2009 de 218 mil millones de pesos. Agustín Carstens confirmó la desaparición de las Secretarías de Turismo, Reforma Agraria y la Función Pública. además de la reducción en los salarios de mandos altos, la revisión para la no duplicación de actividades, la reducción en viáticos, gastos de papelería, telefonía, contratación de asesores y remodelación de áreas. Pero la cuota de sacrificio del gobierno federal es insuficiente para completar el faltante de dinero para evitar que la mitad de las presidencias municipales de los 32 estados de la República Mexicana se declaren en quiebra. Aún hecho este extraordinario ajuste del gasto, la suma de los ingresos públicos sigue siendo insuficiente, ya que persistirá para 2010 una brecha de 299.800 millones de pesos. Para saldar el déficit, el paquete económico contempla un alza generalizada en los impuestos en diferentes rubros. La reforma afecta a los tres grupos de gravámenes: los impuestos especiales, los llamados IEPS, el sistema renta que grava el ingreso, que incluye el impuesto sobre la renta, el IETU y el IDE, y los impuestos al consumo a través de la propuesta de un nuevo gravamen destinado al combate a la pobreza. Además de esta alza de impuestos, el paquete económico enviado por el presidente Calderón al Congreso plantea la creación de uno nuevo llamado Contribución al Combate a la Pobreza, que a decir de Carstens no tiene nada que ver con el IVA, pues tiene otro nombre. Como resultado de estas propuestas se calculan ingresos permanentes adicionales de 175.700 millones de pesos en 2010. A decir del secretario de Hacienda, de lo que hagamos o dejemos de hacer dependerá construir un futuro alentador, y ha dejado en manos de los legisladores la responsabilidad de aprobar el paquete económico, pues dice no existe un plan B, porque, asegura, es lo que México necesita. La brecha creciente que enfrentarían las finanzas públicas del país en el futuro y desde el año próximo sería de tal magnitud que todos necesitamos poner de nuestra parte para cerrarlo, ya que sería inaceptable conformarnos con un escenario inercial. Y de regreso a cabina, ya tenemos a nuestros invitados, a los académicos de la Universidad de Sonora, el doctor Gustavo Lorenzana, y al académico de la Escuela de Economía de la Universidad de Sonora, Vinicio Mesa, con quien estaremos haciendo el balance de estos primeros 3 años de Calderón. Buenos días. Buenos días. Maestro Vinicio, buenos días. Buenos días. Bueno, maestro Lorenzana, 3 años ya de gobierno, entre tumbos, entre malas noticias, influencias y una serie de detalles que de verdad, pues ya no sabemos si, como por ahí se dice, que está salado Calderón, ¿no? Pero desde su punto de vista, como académico, estudioso de las ciencias sociales y la historia, ¿cuál es su balance? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, de estos 3 años, de, en mi opinión, de desgobierno, porque no puede ser de otra manera, por las acciones que ha emprendido solamente en términos de los intereses de los que siempre han predominado en este país, pues no podemos hacer ningún balance al respecto. Lo que sí tenemos que preguntarnos es hasta dónde podemos aceptar los ciudadanos este tipo de gobiernos, ¿no? No es suficiente con las declaraciones, no es suficiente con reconocer crisis, no es suficiente con implementar nuevos proyectos de presupuesto, porque al final de cuentas solamente lo que están viendo son sus propios intereses, y la ciudadanía, ¿verdad?, a pesar de que tenemos representantes en el Congreso, pues no tenemos ninguna participación al respecto. No somos responsables los ciudadanos de la situación en que se encuentra el país. Hoy, por supuesto, quizá estemos ya en la punta del iceberg, pero esto viene ya de una larga data, por lo menos, si se me permite señalarlo, desde que llegaron los neoliberales a gobernar este país, cuya política económica pues ha sido un total fracaso. Por lo tanto, entonces uno se pregunta, ¿cuándo, quién, quiénes y cómo se tendría que hacer el cambio del modelo? No solamente a partir de nuevas propuestas presupuestales, ¿no? Esto sería mi primera intervención al respecto. Así es. Maestro Vinicio Mesa, de su perspectiva, su punto de vista de estos 3 años de Felipe Calderón. Sí, mire, totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Lorenzana. De hecho, tenemos ya un largo periodo, un largo trecho recorrido de estancamiento, ¿verdad? Una economía que no crece, o que crece por momentos levemente y luego vuelve a caer, ¿verdad? Es resultado precisamente del modelo neoliberal, modelo económico neoliberal, que nos ha traído verdaderamente graves problemas para la sociedad, ha hundido en la pobreza a millones de mexicanos. Se habla ya más de un 50% de la población en pobreza extrema, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que el modelo pues es erróneo, hay que cambiarlo. Y bueno, la política económica de este régimen se ha estructurado a partir de seguir con la misma línea de restricción al crecimiento económico, ¿no? En realidad, en política económica se tienen dos opciones: o se crece o se estanca la economía. Entonces, parece ser que con la finalidad de darle gusto a los organismos internacionales, de presentar al país con cuentas más o menos estables, con precios que no crecen, con precios que permanecen en niveles aparentemente bajos, y con esto invitar a la inversión extranjera a que venga a invertir aquí en el país. Recordemos que las tasas de interés son uno de los precios más importantes de la economía. Entonces, mantenerlas bajas implica primero mantener bajos todos los precios, ¿no? Los precios al consumo, los precios básicos de la economía, como son gas, petróleo. Pero es un verdadero malabarismo, ¿no?, el que estamos viendo económico, porque por un lado se dice no vamos a crecer en términos de precios básicos, no vamos a crecer en términos de hacer grandes gastos que impulsen el desarrollo social, y sin embargo la economía real no crece, ¿no? Es decir, la producción, el ingreso permanecen estancados. Maestro Lorenzana, pues los puntos que señalan son meramente la esencia de lo que ha sido la administración calderonista, pero desde la información que usted maneja, desde su punto de vista, ¿hay algún logro que podamos adjudicarle a este régimen, a este sexenio? Pues quizás sea yo muy fuerte en ese aspecto, pero pues yo no veo ningún logro, ¿no? Si lo vemos en términos de lo que se ha hecho de referencia, si se ha aumentado el incremento, si se ha aumentado el número de pobres en este país, pues no creo que sea uno de los grandes logros, ¿no? Si se ha venido disminuyendo presupuestos para la educación superior y a todos los niveles de educación, tampoco hay ningún logro. Si vemos en la impartición de justicia, mucho menos, ¿no? Y en la economía, pues evidentemente siguen prevaleciendo los intereses de los que han respaldado y apoyado no solamente a Calderón, a Fox y a todos los presidentes del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, yo creo que mientras siga pendiente la asignatura, y discúlpeme que sea reiterativo en ese aspecto, la asignatura que está contemplada en el artículo 3 de la Constitución con respecto a que la democracia es un sistema de vida encaminado al mejoramiento permanente de las condiciones económicas, sociales y culturales de la sociedad mexicana, pues mientras eso no se materialice, pues cualquier gobierno, no importa la filiación partidista, pues no podemos decir que sean grandes logros, ¿no? Los logros quizás puede ser para ese mismo grupo que ha estado ejerciendo el poder durante años, ¿verdad? Con salarios que por supuesto son un agravio para estas millones de mexicanos en pobreza extrema, todos los privilegios, ¿verdad? Ahora resulta que nos tiene que decir la mismísima coordinadora parlamentaria del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, que la sociedad está agraviada, que llegó el momento en que los senadores y diputados tienen que hacer a un lado sus privilegios, sus fueros, como si estuviéramos hablando de una sociedad del siglo XIX, ¿no? Entonces, eso es lamentable, eso ya es llegar al cinismo, ¿verdad? Pero sigo yo insistiendo, la ciudadanía, ¿dónde está? La ciudadanía solamente se conforma en ir a votar los días correspondientes cada 3 y 6 años y después se desatiende y deja en manos de diputados y senadores, pues por supuesto que yo creo que no es esa la tarea de la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, entonces, quizás sea muy excesivo en este planteamiento, pero yo no veo ningún logro. No veo ningún logro en la ley que aprobaron de la disminución de los salarios máximos, cuando sabemos que ese es un grupo bastante reducido que tiene acceso a ese a esos beneficios. En cambio, yo hubiera visto un logro, ¿verdad? Si en lugar de esa ley de salarios máximos se hubiera aplicado una nueva ley del salario mínimo, ¿no? Porque eso precisamente es el asunto, es un salario mínimo con el que puede vivir, no sobrevivir, una familia. Entonces, un salario mínimo en este país de 1.500 pesos, pues no permite absolutamente nada. En cambio, sí, los legisladores formulan la ley correspondiente y se lleva el salario mínimo a 10 o 15 mil pesos, desde luego que estaríamos hablando entonces de una transformación del país, ¿no? A través de las leyes. Pero ¿quién tiene que hacer las leyes? Los, en este caso, los diputados. Entonces, yo por supuesto implicaría esta, señalaría en este sentido de que no veo por lo, estos logros en los pasados nueve años, ¿no? Y si me voy más allá, pues a lo mejor con los priistas había que buscarle un poquito ahí para a ver si hay algún logro dentro de este sistema. Con las medidas económicas que ha tomado el gobierno o el desgobierno, ¿no? Como se está hablando aquí en esta mesa de Calderón, ¿cuál es la situación financiera del país y cuál es su visión para los próximos años? Bueno, pienso que la estrategia que está siguiendo el actual régimen es altamente restrictiva, ¿no? Por un lado, utiliza esta doble pinza, ¿no? De bajar el gasto lo máximo, está proponiendo un recorte pues altísimo, ¿no? De 218 mil millones de pesos. Y por otro lado, está incrementando los impuestos, ¿no? Está subiendo impuestos en un monto aproximado a los 175 mil 700 millones. Es decir, por un lado, ese flujo de recursos que va a la sociedad para que se desarrolle en educación, en salud, en alimentación, pues va a ser seriamente golpeado, ¿no? Seriamente restringido, y por otro lado le va a imponer pues un mayor costo a la vida de la mayoría de la población, porque curiosamente los impuestos están dirigidos al consumo, ¿verdad? Aquí lo que habría que destacar, y quizá no como un logro ni como una virtud, es cuando menos que ese incremento al IVA que se está proponiendo del 2%, pues cuando menos se señala como un incremento que va a tener un regreso casi automático en programas de bienestar social, ¿no? Él los llama como un programa de contribución para el combate a la pobreza. Es claro que cuando se establece un impuesto, nunca se sabe hacia dónde va a ir. En esta ocasión, ese 2% que se piensa incrementar al consumo, tanto alimentos a medicinas, se propone que sí retorne a las clases más pobres, ¿no? Entonces, posiblemente veamos que se incrementa en una cantidad apreciable los gastos de ese sector, pero ya previamente se ha hecho un freno al crecimiento económico que seguramente va a abultar más las personas desempleadas, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve trasladar más recursos a tipo gasto si toda la economía se va a frenar excesivamente, ¿no? Se está proponiendo un incremento del PIB de 3%, poquito más del 3%, pero recordemos que tenemos caídas negativas, ¿no?, del PIB. Es decir, no solamente no hemos crecido en este año, sino que hemos venido hacia abajo, ¿no? El producto ha sido en los últimos 6 meses, 8 meses, prácticamente negativo, ¿no? Entonces, un crecimiento del 3% o un poquito más no significa crecimiento. De tal manera que vamos a tener más desempleo, va a haber menores salarios, porque no se está proponiendo una política de reactivación al salario, como lo señalaba el maestro, y sin embargo, nos dejan con la idea de que vamos a salir librados de esta crisis, ¿no? Desde mi punto de vista, yo comparto el pesimismo del maestro Lorenzana, en el sentido de que no hay logros. El único logro quizá es el reconocimiento de que estamos mal, ¿no? De que nos ha ido mal. Le recordamos al auditorio que estamos aquí en esta mesa de análisis con los académicos de la Unison, los maestros Gustavo Lorenzana y Vinicio Mesa. Vamos a escuchar ahora un audio referente a las declaraciones del señor Carstens, precisamente sobre su paquete fiscal. Y regresamos a la entrevista. Llámenos al 215-9005 y al 215-9015. El gobierno federal busca aplicar un nuevo impuesto del 2% al consumo, impuesto al que llamaría contribución al combate a la pobreza. Por último, para cerrar el tema tributario, me refiero a la propuesta de crear una contribución para el combate a la pobreza. Con objeto de contar con recursos para reforzar el combate a la pobreza y destinar mayores recursos para mejorar el acceso a los servicios de salud en dirección a una cobertura universal, se propone este nuevo impuesto que gravará sobre un con una tasa de 2% a los ingresos derivados de la realización de ventas, aplicándose en todas las etapas de la producción de manera no acumulativa, permitiendo su acreditación y evitando así la tributación múltiple o en cascada. Agustín Carstens aseguró a Pregunta Expresa que la creación del nuevo impuesto del 2% a todo el consumo es a petición del presidente Calderón con el objetivo de inyectar más dinero a los programas sociales, principalmente oportunidades que ayudan a abatir la pobreza. Sí es un impuesto que está inspirado por el deseo del señor presidente de contar con recursos confiables que no estén sujetos a las variaciones tan drásticas que hemos observado en el precio del petróleo y en otros ingresos para darle continuidad al combate a la pobreza. Respecto al cuestionamiento sobre si este impuesto puede considerarse un aumento del 2% al 15% que ya se aplica del IVA, Carstens aclaró que es imposible catalogarlo así porque tiene otro nombre y está en otro rubro. La aplicación de forma general busca que la carga fiscal no se concentre en sectores específicos, sino que se distribuya de la manera más amplia posible, pero estrictamente proporcional, ya que quien más consumirá. Existirán un mínimo de exenciones por razones de carácter estrictamente técnico-fiscal, por ejemplo, para evitar que su aplicación provoque que las exportaciones mexicanas pierdan competitividad. Se propone que estas estén gravadas por esta contribución con una tasa cero. La motivación para este gravamen es clara. Los programas de combate a la pobreza aplicados en México, especialmente los de subsidios focalizados como oportunidades, han dado ejemplares resultados, pero así como el alza de los precios internacionales de los alimentos durante 2006 y 2007 que afectaron especialmente a la población más pobre, obligan a redoblar el esfuerzo y a invertir más precisamente en los programas exitosos de combate a la pobreza, ya que además resulta inadmisible que México emprenda su tercer siglo de vida independiente con el baldón de más de 44 millones de mexicanos en alguna situación de pobreza. Una aplicación puntual de este gravamen será financiar el aumento en el programa precisamente Oportunidades, el cual tendrá un aumento de 25 mil millones de pesos, y de esa manera la aplicación directa al abatimiento de pobreza queda clara y transparente. Bueno, pues ya regresamos nuevamente aquí con los maestros Vinicio Mesa, Gustavo Lorenzana. Precisamente al doctor Lorenzana le vamos a preguntar sobre este tipo de crisis que ahora pues está pegando durísimo, pero en el entorno histórico, ¿cuál ha sido la situación de la economía en el país? ¿El modelo falla? ¿Cuál es la situación de fondo de esta situación actual? Pues mira, esta pregunta pues es muy interesante porque nos permite presentar a los radioescuchas el asunto de que no es una crisis en este momento del gobierno de Calderón, o una crisis a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, uno revisando la historia y más que nada con el propósito de no demostrar que los hechos se repiten, ¿no?, sino más bien en términos de estas permanencias que pueden dar origen precisamente a estallidos sociales, porque también hemos escuchado recientemente, ¿verdad?, de que del Estado fallido pasamos ya a la posibilidad de un estallido social. Entonces estamos muy cerca de este aniversario de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Y haciendo una revisión sobre este asunto, pues prácticamente, ¿verdad?, se vivían las mismas condiciones que hoy se viven en el país, ¿no? Desempleo, incremento de impuestos, ¿verdad?, disminución del presupuesto, afectación de las políticas encaminadas a lo que podría ser los intereses de la sociedad. Entonces aquí estamos ante una situación de esta permanencia, ¿no? Prácticamente en nuestro país hemos estado siempre inmersos en esas crisis, ¿no?, que algunas veces han sido con paliativos, por lo menos con la política esta implementada por el PRI de sustitución de importaciones del Estado benefactor, pero ahora pues estamos prácticamente a la deriva, ¿no? Entonces esas crisis, yo sigo insistiendo, tendrán que resolverse en la medida misma que lleguen a gobernar personas, ¿verdad?, preparadas y que por supuesto estén en función de implementar un nuevo proyecto económico, sin necesidad precisamente de transformar términos políticos, económicos y sociales este sistema, sino precisamente a partir de las medidas que sean impertinentes para la mejora de todas las condiciones de la mayor parte de los mexicanos. No es posible seguir en esta situación, no es posible seguirles aceptando el discurso, ¿no?, porque en el discurso por supuesto se pueden resolver todo tipo de problemas. Lo que sí necesitamos, insisto, es que se cumplan precisamente los planteamientos que se están formulando desde el mismo poder. Si el gasto que se está utilizando para el combate al narcotráfico, que pues tampoco se ve que vayan ganando la batalla, se trasladara en donde efectivamente se necesita, pero otra cosa sería, porque por supuesto están los programas sociales, pero yo puedo decirles por una experiencia muy, muy, muy personal, de que efectivamente el programa Solidaridad puede resolver algunas necesidades de las familias, pero siempre y cuando tengan entre 5 o 6 chamacos en las escuelas de primaria, secundaria y preparatoria. Entonces a través de los hijos están obteniendo los ingresos que el padre por su actividad económica no puede obtener. Entonces no es correcto, no es posible que vía esos modelos o esos programas, ¿verdad?, el padre puede obtener en este caso el ingreso. Al contrario, entonces no solamente hay que abrir empleos temporales, sino también hay que abrir nuevas plazas. ¿Por qué? Porque la generación que viene atrás de nosotros prácticamente no hay ninguna posibilidad de un empleo, ¿no? Por lo menos antes teníamos la certeza, hoy ni siquiera hay la certeza de que los egresados de universidades puedan tener el empleo, ¿no? Entonces esto creo que sí nos debe de llevar a una reflexión precisamente, no solamente si es que también somos corresponsables los ciudadanos de lo que está sucediendo en este país. Nos habló un radioescucha y hizo una pregunta que va dirigida al maestro Vinicio Mesa, y es: ¿por qué razón en otros países del mundo están saliendo de la crisis mundial y por qué en México no? Exactamente, ¿no? Es la pregunta que nos hacemos la mayoría de los ciudadanos cuando revisamos el comportamiento que ha tenido la crisis a nivel mundial. Se supone que esta crisis iniciaba en Estados Unidos, en el sector inmobiliario, que de ahí se pasaba al sector crediticio, después a todo el sistema bancario y de ahí al aparato productivo en general, ¿verdad? Bueno, esa crisis se presentó en Estados Unidos e inmediatamente fue trasladada a Europa y a otras naciones. Y la verdad es que el comentario que hizo el señor Cartens en su momento fue de que no nos preocupáramos, ¿verdad? Que todo estaba perfectamente bien, que la crisis nos tomaba en buenas condiciones, que teníamos los recursos suficientes para enfrentarla. Y resulta que a medio término tuvo que dar marcha atrás, ¿verdad? Porque el informe que presentó el presidente Calderón el 1 de septiembre y el paquete presupuestal para el 2010 que viene, pues es verdaderamente un verdadero escándalo, ¿no? En términos en términos económicos, ¿no? Ya hablamos ahorita, por ejemplo, del impacto que puede tener el incremento en los impuestos, la reducción del gasto, pues es prácticamente amarrarle las manos a la economía, ¿verdad? Y además no se utilizan recursos que están disponibles, pues. Es decir, si no tenemos recursos propios, podemos hacer uso del déficit. Se está proponiendo para el próximo año un déficit pequeño del 0.5 del PIB, y sin embargo el déficit real pudiera ser un poquito mayor o considerablemente mayor si consideramos la situación que tiene el sector público actual, ¿no? De capacidad de gasto. Bueno, esa situación los países desarrollados la han resuelto de una manera muy simple. Simplemente se han endeudado más. O sea, si no tienen recursos propios, tienen que echar mano de los recursos que hay. Y los recursos que hay actualmente, en términos monetarios a nivel mundial, son bastante grandes. Simplemente los generados por China, ¿no? Los recursos monetarios que están en los bancos chinos y que seguramente van a pasar a formar parte del impulso que van a dar las naciones desarrolladas como Estados Unidos, pues es muy notorio, ¿no? El otro día comentando unas noticias de una cadena muy conocida, se comentaba, ¿no?, que aproximadamente el 80% de los recursos financieros que existen a nivel mundial van a ser empleados por Estados Unidos, ¿no? Es decir, del ahorro mundial, ese 80% nada más Estados Unidos lo va a emplear durante estos años para salir de la crisis. Contrariamente, el gobierno mexicano propone lo adverso, ¿no? Dice, no nos vamos a endeudar y vamos a manejar un déficit bajo. ¿Por qué?, se pregunta uno, ¿cuál es el motivo de tal situación? Yo pienso que lo que está detrás de este programa de rescate que le llama a la economía es simplemente intereses, ¿no? Es decir, se está apoyando un modelo que trata de dar la imagen hacia afuera de que la economía está bien, de que no nos endeudamos porque no necesitamos endeudarnos, ¿no? Damos la apariencia de una economía que no es la que tenemos. Muy bien, pues tenemos en línea ya al diputado federal, el licenciado Alejandro Encinas. Alejandro, muy buenos días, estamos y sin embargo se mueve. Estamos analizando aquí la situación actual del país, el paquete fiscal que propuso Calderón, y queremos saber cuál es el posicionamiento de la fracción parlamentaria del PRD, que usted, pues amablemente, y también que nos enorgulleza, que usted encabeza. Bueno, César, muy buenos días. Buenos días. A todos por allá, la verdad es que me da mucho gusto tener la oportunidad de estar en contacto nuevamente con ustedes. Pues preocupados porque lamentablemente este paquete 2010, a pesar de que ha habido un reclamo popular y social muy amplio, en el sentido que se esperaba un paquete que realmente atendía los problemas de la crisis económica, parece que solamente lo que busca resolver es un problema de recaudación fiscal, que efectivamente se ha complicado en los últimos meses, no solamente por la caída en la recaudación federal, sino particularmente por la caída en la plataforma de explotación del petróleo. Pero se esperaba un paquete en donde hubiera una acción decidida para proteger la planta productiva, para generar empleo, y lamentablemente lo que han enviado es un conjunto de medidas que van a afectar todavía más la economía popular. Establece impuestos simulados como este falsa contribución del 2% para combatir la pobreza, que no es sino establecer un gravamen en alimentos y medicinas, y de hecho va a aumentar a 17% el impuesto al valor agregado en todos los bienes de consumo en el país. Y esto, en lugar de alentar indudablemente lo que se requería, o la actividad productiva y la inversión para la generación de empleo, pues va a seguir minando la economía popular, minando la fortaleza, la muy débil fortaleza que tienen las pequeñas y las medianas empresas. Y si bien se pretende resolver el problema fiscal, no va a resolver el problema de fondo que es la crisis económica que está el país. Yo espero que en el debate en la Cámara se demos marcha atrás con este paquete, que vayamos más a buscar una acción decidida en materia de austeridad, a un recorte real del costo de operación del gobierno federal, a buscar grabar donde hay, no donde ya está totalmente debilitado, dice la economía popular, hay que ir a grabar las ganancias que surgen de la especulación financiera en la bolsa de valores, grabar el impuesto sobre la renta en un esquema equitativo y gradual de acuerdo al nivel de ingresos y ganancias de los tanto las personas físicas como de las empresas, y espero que podamos construir un acuerdo con otras fracciones, porque todo parece indicar que podría encontrarse un consenso para dar marcha atrás, por lo menos en este 2% de contribución que se quiere hacer supuestamente para combatir la pobreza. Licenciado Encinas, esta situación es inmediata, el frente opositor, para evitar que este paquete pase, pero durante los 3 años que ustedes van a estar en la legislatura, ¿cuál es la situación que ustedes van a enfrentar? Con el apoyo, obviamente, de nosotros como frente en las calles, como frente directamente involucrado en la defensa de la economía popular. Pero como le hemos señalado, son dos los grandes temas a debate en estos momentos. Uno es la redefinición del modelo de desarrollo económico del país. El otro es recuperar la reforma del Estado para recuperar la senda de la transición democrática en el país. Y bueno, los primeros pasos los estaremos dando dentro de 8 días, el próximo lunes 21. Nos estaremos haciendo un planteamiento muy concreto en materia de cómo a nuestro juicio debe abordarse la crisis para tener, en primer lugar, finanzas públicas disponibles, pero no a costa de seguir minando y mermando la calidad de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces yo creo que el debate que se avecina va a ser un debate muy intenso, particularmente en el rediseño de un modelo económico que ya se agotó, que no puede seguirse trabajando con las mismas recetas que han mostrado su viabilidad y que tiene que poner en el centro la recuperación económica para recuperar la calidad de vida de los mexicanos. Muy bien, Alejandro Encinas. ¿Algo más que deseas agregar sobre este particular? Bueno, pues estar atentos. Yo creo que si la Cámara de Diputados quiere recuperar un mínimo de prestigio frente a la sociedad, tenemos que dejar atrás el enorme divorcio que existe entre el trabajo legislativo y las verdaderas preocupaciones de la sociedad. Y nosotros nos vamos a abocar fundamentalmente a ese tema, a hacer de la Cámara una caja de resonancia de las demandas populares, de las inquietudes sociales, y esperemos estar a la altura de este reto que se nos impone en uno de los momentos más difíciles en la historia del país. Maestro Encinas, le agradecemos su participación y pues mantendremos el contacto para después de esta batalla parlamentaria que este paquete hacendario seguramente generará. Agradecemos su participación. Muy amable. Muy buenas tardes. Alejandro Encinas, coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados en esta legislatura. Bueno, y con el tema que tenemos en la mesa, hay una canción que va muy, muy acorde, que es Amo a mi país, y la interpreta Gerardo Enciso. Con la lluvia a cuestas no hay sonrisas, ni siquiera el dulce rostro da mentiras que te mira de reojo en la vitrina. Pero ahora llueve, no me importa si me tomas o me dejas, si las bardas son un circo, si prohíben las tocadas y si las bandas pintan basta. Amo a mi país, pero él no me ama a mí. Amo a mi país, pero él no me ama a mí. Amo a mi país. había cuestas, no hay salida. Ni siquiera el tonto rostro de oficina que te mira y que te pide la cartilla. Pero ahora llueve, nada importa. Sin dinero en los bolsillos pido cada una cerveza, llevo a casa y mi guitarra ya me espera. Amo a mi país, pero Dios no me ama a ti. Amo a mi país, pero Dios no me ama a ti. Cansado ya de sobrevivir y de sentir la soga al cuello. Oh, oh, oh, oh, oh. Con el rostro hundido en una cerveza, se apagaron las ganas prendidas de andar. Pero él no me ama a mí. Amo a mi país, pero él no me ama a mí. Regresamos ya a la parte final de nuestra entrevista con los académicos universitarios, doctor Gustavo Lorenzana y Vinicio Mesa, que hemos estado platicando sobre este gobierno, ¿no? Desgobierno de Calderón de estos 3 años. Bien, en este sentido, finalmente para terminar, si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer sugerencias, estamos viendo que la situación es muy negativa, los logros son nulos. ¿Cuáles serían las sugerencias que ustedes, como expertos en esta materia social y económica, sugerirían para resarcir, para modificar la situación actual? Bueno, pues retomaría parte de lo que dijo el diputado Encinas, ¿verdad? No solamente es una responsabilidad de la fracción parlamentaria del PRD, yo creo que en este momento de crisis es la responsabilidad de todas las bancadas que conforman el Congreso General, que desde el mismo Poder Legislativo se dé esta modificación de la política económica, ¿no? Ya es tiempo suficiente para que se vean los beneficios, que se implementen medidas encaminadas a lo que sigo insistiendo, ¿verdad? Para lo que tiene que ver con el como la democracia, como un sistema de vida. Y los únicos que lo pueden hacer son los diputados y los senadores. Por eso nosotros como ciudadanos depositamos nuestro voto precisamente en cada una de estas posturas políticas para que nos representen precisamente en esa instancia. Y ellos precisamente a partir de esa representación pues tienen que ver por los intereses de las mayorías, no pueden seguir viendo por el interés de grupos reducidos, ¿verdad? O de mantener en este caso sus privilegios. Por lo tanto, entonces yo creo que también el Poder Ejecutivo, y no solamente en el sentido de ya elaboré el paquete, ahora le dejo la pelota al Congreso para que el Congreso asuma los costos. Yo creo que en este momento no se debe de hablar de costos políticos, mucho menos pensar en el 2012, que eso también me parecería un exceso, sino más bien en trabajar de manera conjunta, todos encaminados precisamente a implementar las medidas que sean necesarias para que las condiciones de la mayor parte de los mexicanos puedan ser mejoradas. No es suficiente con paliativos, no es suficiente conseguir repartiendo las migajas. Con migajas no se resuelven los problemas. Se necesita entonces que se aplique precisamente esto que ha venido manejando, ¿verdad?, el propio Calderón y además otros políticos. Vamos a transformar al país, ¿no? Pero la transformación, insisto, se va a hacer única y exclusivamente con leyes encaminadas o que tenga como punto central los intereses de la mayoría de los mexicanos. Mientras no se haga eso, seguiremos entonces ante un discurso vacío, ante un discurso que no tiene ningún sentido, y por supuesto seguirá agudizándose la crisis y seguiremos siendo generaciones de las crisis, ¿no? Hoy jóvenes han nacido dentro de la crisis, seguirán dentro de la crisis y por lo tanto no habrá posibilidades en esta cuestión. Yo haría entonces ese llamado, ¿verdad?, que a la sociedad empuje y exija precisamente a los que están en los congresos, el federal y los estatales, encaminados precisamente a legislar y en beneficio de las mayorías. Maestro Vinicio Mesa, su punto de vista al respecto. Bueno, comparto completamente la opinión del doctor Lorenzana y lo que señalaba el diputado Encinas, ¿verdad? Creo que esas son cuestiones fundamentales. Yo solo agregaría un detalle más, que se dejara de pensar en el corto plazo, ¿verdad? Los acuerdos en la Cámara, la política económica del mismo régimen, pues es simplemente salir del momento, ¿no? Son presupuestos de un año, son políticas económicas de corto plazo y se deja el mediano y largo plazo para no sé cuándo, ¿verdad? Entonces habría que pensar en un gran acuerdo nacional en donde partidos políticos, la sociedad civil, los mismos gobiernos que encabezan, ¿no?, las principales mandos a nivel local, estatal y a nivel federal, pues lleguen a un acuerdo, ¿verdad? Se sienten a discutir en serio y pongan en el centro del interés al pueblo, ¿no?, a la ciudadanía. Es decir, se orienten a crear, a cambiar la política actual, la política económica, la política política, podemos decir, y pensar más en que este país lo constituimos todos, ¿no? No es un país exclusivamente de unos pocos y los demás, pues, como dice el maestro, a recoger las migajas, ¿no?, de lo que van dejando las grandes corporaciones extranjeras, las grandes empresas. Yo creo que el primer acuerdo tendría que partir precisamente de un gran consenso, ¿verdad? De un gran consenso ciudadano, en donde los líderes que encabecen este proceso sean líderes genuinos, reconocidos, y que sean capaces de mantener ese consenso de largo plazo, ¿verdad? No es posible estar año con año haciendo un país, no se puede hacer un país cada año, se tiene que hacer en el largo plazo, pensar como nación y no como un grupo de interés determinado. Maestro Lorenzana, finalmente, para terminar, ¿algo más que desea agregar? Poner la atención en este asunto, ¿verdad? Yo creo que mientras la ciudadanía se reduzca solamente a ir a votar y después no exija y no participe de manera activa, exigiendo simple y sencillamente lo que piden y plantean en campaña los candidatos y después ya representantes o gobernadores o presidentes, en la medida misma de que nosotros cambiemos esa actitud, por supuesto, entonces también podrá cambiar el país. Maestro Mesa, su conclusión. Pues prácticamente sería redundante, ¿verdad? Creo que la solución, como lo dijo un presidente que no quisiera, de muy mal recuerdo, ¿no?, muy ingrato, todos, ¿verdad? Sí, entonces yo espero que sea cierto, ¿no?, que nos pongamos como sociedad las pilas y tomemos medidas más comprometidas con este país, ¿verdad? Bueno, como lo dijo nuestro compañero César, reiteramos, ¿no?, los agradecimientos de haber estado en esta mesa y darle al radioescucha, pues, la opinión que tienen los académicos y como sociedad. Vamos a pasar a la última canción de este programa, que es interpretada por Oscar Chávez y se titula Mi País se vende. Y sus costados se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes, se vende antropología y bellas artes, se vende en su historia y su destino, se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares, se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos, se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores, se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto, se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Ancianos y los niños, se venden sus males y placeres, se venden los hombres y mujeres, se venden su cercanía y su distancia, se vende el horizonte de la infancia. Bueno, ya para despedir nuestro programa, pero no sin antes invitarlos nuevamente al Grito de los Libres este próximo martes 15 de septiembre en la Emiliana Subeldía a las 7 de la noche, donde, como ya lo mencionamos, estaremos dando el grito alternativo. Pueden llevar comida, bebidas, música, su presencia principalmente, y si gustan ir vestidos de mexicanos o algún traje típico, ahí serán bienvenidos. Los invitamos a que verifiquen, revisen nuestra página www.ysinembargosemueve.net, en donde van a encontrar toda la información relacionada con nuestro movimiento, y no nada más eso, es una de las mejores páginas estructuradas en donde ustedes van a encontrar toda la información del mundo y una serie de entrevistas, datos y cuestiones amenas que les van a llamar mucho la atención. Los invitamos a que pasen también a la Plaza Emiliana de Subeldía. Hoy hasta las 9 de la noche está el centro de acopio, necesitamos mucho, hasta alimentos. Ya estuvo por aquí don René, nos dijo que más que agua y ropa, ahorita lo que hace falta es alimentos no perecederos. Les agradecemos a toda la ciudadanía su previa aportación, pero sigan, no, que no ceja, que no ceje este acopio de alimentos para los damnificados de Jimena. Así es, y bueno, damos las gracias a todos aquellos que nos sintonizaron, a nuestro compañero Carlos Rivera en los controles y principalmente a nuestra radio comunitaria Radio Bemba. Nos vemos el próximo domingo aquí en punto de las 9 de la mañana. Hasta la próxima. Se vende al extranjero y a lo gringo, se vende en su memoria y sus recuerdos, lo avientan a las hienas y a los cerdos. Se vende mi país puro y entero por un triste puñado de dinero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos y su cinismo que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM.